volar, quiero vivir en tal si puedes, tierra de ilusión donde el amor nunca se muere. Ven, ven y verás de corazón a tal si puedes, y tú cantarás con gran amor a tus quereres. Eres muy rico tal si puedes y no olvidaré que en tu recinto muchas veces de alegría canté. Eres muy rico tal si puedes y no olvidaré que en tu recinto muchas veces de alegría soñé. Sal si puedes, tierra de amor, sal si puedes, por ti soñé. Sal si puedes, bella mansión, sal si puedes, tierra de fe. Sal si puedes, bella mansión, sal si puedes, tierra de fe.